Continuamos en esta mañana pururucera y hoy es martes y nos toca hacer ahí mojón en la semana y ponernos a reflexionar sobre la agenda tecnológica que vamos compartiendo y ahí, para sorpresa o no de nadie, estamos a la vanguardia, vamos marcando agenda, nos van, ¿será que nos están escuchando? ¿Cómo le va, señorita? Señora Ana Almada, es que nos espían, es que nos espían, claro que sí. Es muy fuerte todo, ¿cómo estás? Buen día para vos y para toda la audiencia. Qué momentos para estar vivos, digo yo siempre. Tienen acceso a nuestro drive, mundo, es eso. Sí, yo creo que sí, deben tener acceso a nuestro drive. Por favor. Bueno, vamos a tener que hablar, digo yo, a tener que hablar porque ya, bueno, sí, imposible no hablar de el anuncio, entre comillas, que se difundió el viernes a través de un video de el dueño de la empresa OpenAI, que es la empresa que está a cargo del desarrollo de ChatGPT, un video que, esto es una anotación personal, considero que era bastante muy por debajo de las expectativas que yo tengo de una persona con la responsabilidad de Sam Altman, leído, muy berreta, anuncio, leído con una calidad bastante baja, y además digo, un anuncio en video sobre el supuesto acuerdo de la empresa OpenAI con Sur Energy, ya vamos a hablar de eso, para el desarrollo de data centers en la Patagonia Argentina. Sí. Y me encanta porque esa frase se difundió así, y si uno hace una búsqueda sencilla sobre data center en la Patagonia, va a encontrar una cantidad enorme de noticias que afirman que OpenAI va a ser una inversión de hasta 25.000 millones de dólares. Y es muy interesante porque todo eso, en realidad, no es así. O sea, me río para no llorar. Claro, no sorprende. Todas las noticias que leímos, sí, por empezar, estaban afirmando cosas que no son, de una forma bastante grotesca, voy a decir. Pero vamos a empezar por lo que sí sabemos y lo que sí está relativamente chequeado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí. Lo que existe es una carta de intención entre las empresas OpenAI y Sur Energy para la construcción de data centers en la Patagonia a través de una empresa especializada en eso, un proveedor de tecnologías cloud que se llama, que son básicamente los que hacen los data centers para todas las empresas que ofrecen servicios en la nube, en la Patagonia Argentina. Pero digo, es un acuerdo entre empresas donde no interfiere el Estado Nacional, no, y que supuestamente se daría en el marco del RIGI, que eso implica que van a hacer básicamente lo que quieran, suponiendo que este proyecto se concrete, porque decir que existe una carta de intención, como el nombre le indica, es decir, tenemos la idea de hacer esto, pero no hay ni plazos, ni un lineamiento técnico específico, ni ningún tipo de precisión al respecto. No hay nada. ¿Sí? O sea, no hay nada. Todo lo demás es pura especulación. Vamos a la segunda parte, que es falsa. No es que la empresa OpenAI va a invertir 25.000 millones de dólares. La empresa OpenAI lo que va a hacer es comprar la capacidad computacional una vez que los data centers ya estén instalados. Ajá, mira vos. O sea, no, esto me parece muy importante. No pone un peso. Muy importante, porque claro, no pone, en realidad ellos no ponen dinero para construir el data center, para hacer toda la infraestructura. En realidad lo que ellos van a hacer es comprar el poder computacional de ese data center cuando ya esté instalado, para utilizarlo con sus herramientas de inteligencia artificial. Por lo tanto, toda la parte de desarrollo social local, que la soberanía de la inteligencia artificial argentina, todo eso no va a pasar. Porque lo que van a hacer es simplemente comprar, como quien compra un hosting web, bueno, van a comprar la capacidad de procesamiento de un data center. Vamos a ir entonces a hacer doble clic ahí para explicar cómo funciona esto. Los data centers son lo que se conocen como grandes usinas de servidores, ¿sí? O sea, son instalaciones gigantescas que lo único que tienen son servidores con distinta capacidad técnica, dependiendo de a qué, para qué esté destinado ese data center. Sí. Por lo tanto, lo que tienen son cantidades gigantescas de servidores con una capacidad de procesamiento muy grande, que lo único que necesitan para funcionar es electricidad y un sistema de refrigeración acorde. Entonces, obviamente la Patagonia suena muy tentadora porque es un lugar que de por sí la mayor parte del año tiene temperaturas muy bajas. Todavía. Sí. Voy Ponele. A decir. Todavía. Y en algunas regiones habría acceso al agua, y esto lo pongo con muchos pines porque hay regiones de la Patagonia donde hay problemas muy grandes con el acceso al agua por las características de los biomas y por de dónde proviene el agua, etcétera. Entonces, los data centers lo que hacen simplemente es tener los servidores ahí funcionando, ¿sí? Esto lo quiero dejar en claro porque hay como una confusión muy grande. Que haya un data center no quiere decir que haya un desarrollo tecnológico asociado de manera lineal. ¿Esto qué quiere decir? Que haya un data center no quiere decir que vaya a haber desarrollo de tecnologías locales inherentemente, ¿sí? Sí. No quiere decir que los científicos argentinos van a formar parte de un proyecto conjunto para el desarrollo de una inteligencia artificial local. No, no quiere decir nada de eso. Eso no funciona así. No es lineal, no es una consecuencia obvia, no hay una conexión directa entre esas dos cosas. Esto lo quiero aclarar porque hay una confusión muy grande de creer que cuando se instalan este tipo de instalaciones, valga la redundancia, e inmediatamente hay un desarrollo tecnológico que tiene correlación con el tamaño de ese data center. Eso no funciona así. No es lineal. El desarrollo de tecnología, de capacidades del sistema científico-tecnológico depende de las políticas del Estado, básicamente. Bueno. Sabemos que no, bueno, en la actualidad son inexistentes. Totalmente. ¿No? Bueno. Pero te pregunto, ¿qué beneficio, sí, digamos, por qué querría Sam Altman o toda su compañía, uh-huh, digamos, por qué para ellos sería un negocio poner un data center de estas características en la Patagonia? Primero lo que yo te decía, para ellos en sí no es un negocio ponerle el data center, sino solo comprar el procesamiento. Sí, sí. O sea, esto es algo muy importante. Segundo, a ellos les interesa porque ellos actualmente no cuentan con la capacidad de procesamiento que necesitan para mantener funcionando correctamente o para poder escalar el servicio de inteligencia artificial que ellos ofrecen. ¿Esto qué quiere decir? Cada día hay más usuarios de ChatGPT, por dar un ejemplo, que es como su herramienta más conocida. Sí. Y para que haya cada vez más usuarios que lo usan, vos necesitas cada vez más capacidad de procesamiento. Sí. O sea, cada persona que usa ChatGPT lo que está haciendo es usar, como si dijéramos, un pedacito de un data center. No es exactamente así, pero para figurativamente. Si vos tenés cada vez más personas, necesitas cada vez más pedacitos de data center. El tema es que no hay, claro, la cantidad de data centers necesarios. Entonces, es lo que está haciendo es como, OpenAI, claro, con sus socios, es ir buscando a ver a dónde se va a instalar un data center para comprar la capacidad de procesamiento de ese data center. Pienso en por eso a ellos les interesa. No, pienso como en analogía, ¿no? Que decís, bueno, suponete, uh-huh, que ahora está tan de moda diciendo, no, bueno, ahora las inversiones mineras, ¿no? Entonces decís, bueno, uh-huh, miles, sí, de millones y no sé qué, decís, claro, pero las mineras están, claro, esperando que el Estado Nacional, suponete, o provincial, haga las rutas, uh-huh, haga invierta en infraestructura. Exacto. Y después vienen y se la llevan, digamos, sería eso. Totalmente. Claro. Bien. Totalmente. De hecho, a los pocos especialistas a los que se les consultó sobre esto, lo que comentaban era específicamente eso, ¿con qué infraestructura? Porque, claro, digamos, si se va a hacer cargo una empresa privada de montar la infraestructura necesaria, porque, digamos, para un data center de ese tipo necesitas rutas por empezar. Sí. Pero necesitas un tendido eléctrico específico que soporte el nivel de consumo que tienen esos data centers, porque no es un nivel de consumo, consumen prácticamente como una ciudad pequeña entera. Sí. ¿Se entiende? Sí, sí. Necesitas, sí. digamos, una infraestructura de electricidad que es muy similar al de una ciudad. Necesitas agua y por lo tanto necesitas infraestructura de acceso al agua, ¿no? Para poder enfriar los servidores, porque cuando se habla de la cantidad de agua que consume la inteligencia artificial de manera metafórica, nos estamos refiriendo a la cantidad de agua que se requiere para enfriar físicamente a los servidores. O sea, se utiliza un sistema de refrigeración por aire acondicionado, pero además necesitas enfriar con sistemas de agua los procesadores que tienen estos servidores, porque obviamente el procesamiento computacional genera una cantidad enorme de calor. Sí. O sea, no sé, cualquier persona que tenga una CPU en su casa, cualquier persona que tenga una computadora de escritorio, sabe que la computadora genera calor. Ahora imagínense eso multiplicado, no solamente en dimensión por cantidad de computadoras, sino en nivel de procesamiento. O sea, estamos hablando de que lo que nosotros tenemos en nuestro hogar no es nada al lado de la temperatura que puede llegar a levantar un servidor que está haciendo un procesamiento, por ejemplo, para generar una imagen con inteligencia artificial, que es lo que más consume, digamos, energía y calor. Entonces, toda esa infraestructura que necesita ese data center, ¿quién lo va a poner? Y acá viene la segunda parte, que yo te comentaba, vamos a hablar de Sur Energy. Sí. Me río para no llorar. Es una empresa que básicamente no existe, una empresa que no tiene presencia a nivel corporativo, que no tiene antecedentes en desarrollar este tipo de proyectos, que tiene una página web construida como si fuera, no sé, una pyme, digamos. Nadie sabe quiénes son, y supuestamente va a estar asociada para hacer un tamaño un proyecto de este tamaño, ¿no? O sea, literalmente, si uno busca, y les invito a que lo hagan ustedes, que no crean solamente en lo que yo estoy diciendo, busquen Sur Energy y no van a encontrar más que las noticias que asociadas a esto, y otra vez. OpenAI y Sur Energy van a poner un data center en la Patagonia. No hay más información que esa sobre esa empresa, que supuestamente va a ser posible toda la cuestión de la infraestructura que es necesaria instalar. Ahora, ¿qué llama? Si todo esto no te pareció, si todo esto no te pareció lo suficientemente escandaloso, hay más. Siempre hay más. siempre hay más. Los busquen. Les invito también, si tienen ganas o si les interesa este tema, busquen qué pasó en otros países donde se instalaron estos data centers. Porque la realidad es que en México, en Chile, en Uruguay, en Brasil, hubo proyectos de estas características. En Chile hay un montón de data centers de otras empresas, de Microsoft, de Google, etcétera. Busquen qué pasa con el impacto socioambiental que tiene la instalación de este tipo de data centers monstruosos en los lugares a donde estuvieron. ¿Y por qué digo esto? Porque decir que es una inversión que realmente va a generar algo de riqueza en nuestro país es lisa y llanamente falso. O sea, estos data centers dan trabajo al momento de su construcción, pero una vez que están instalados, no generan puestos de trabajo calificados para la zona. Una vez que están instalados estos data centers, lo que hay son empleos, sí, muy pocos en comparación a la inversión que se realiza, y en su mayoría no son empleos calificados. Por eso digo, esta ilusión de que van a trabajar personas que se dedican a la informática y que van a trabajar más personas que se dedican a la ciencia y a la tecnología, no es así. En los hechos no es así, en el resto del mundo donde se instalaron este tipo de data centers eso no pasó, digamos. No hay motivos para creer que acaba de pasar, ¿se entiende? Sí, totalmente. Somos especiales, pero no tan especiales. No me digas ¿cómo? Eso, ¿cómo que no? Perdón, pero es así, no quiero romperles la ilusión, claro. Pero digo, esto es muy importante entender, porque el impacto que tienen respecto del acceso del agua es gravísimo. Sí. Hay lugares donde directamente, en épocas, en las mayores sequías que han sufrido determinados países o determinados sectores de estos países, poblaciones se han quedado con recursos escasos de agua porque se utilizan para estos data centers. El RIGI estipula que si ellos se instalan en un lugar y hay escasez de agua, nadie puede decir que necesita agua y que es ilegal lo que están haciendo de usar el agua en la empresa porque el RIGI los ampara. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. O sea, estamos hablando de que están directamente predando recursos para funcionar y las personas que viven cerca son los que peor la pasan, ¿sí? Yo entiendo que digan, no, en la Patagonia hay poca gente. Sí, hay poca gente, pero no es que no hay nadie. Hay poca gente, pero no es que no hay producción de otro tipo en determinadas zonas que necesita agua y necesita infraestructura. Digo, no es que se van a poner en el medio de un desierto, ¿se entiende? Sí, sí, totalmente. Estamos hablando de que son instalaciones que realmente modifican todo el ecosistema, predan los recursos naturales, no generan trabajo calificado, estable para nadie. Entonces, todo lo que dice el anuncio, entre comillas, de esta carta de intención, de que el acceso de la inteligencia artificial en Argentina, qué sé yo, es un... no sé cómo decirlo de una forma que no suene tan violenta, porque Sarasa. Tengo pensamientos violentos. Claro, no es verdad. Exactamente. Es realmente una mentira. Entonces, sí. Yo estaba, imagínate, el viernes yo no lo podía creer porque decía un video de esta persona leyendo mal, sí. Después la carta de intención diciendo esto como que qué gran avance, la inversión extranjera y qué sé yo. Y para poner un dataset, yo decía, no claro. Puede ser. Bueno, no puede ser, ¿verdad? Claro, se basan sí, en nuestra ignorancia, en lo rimbombante de algunos anuncios, de cómo después en los portales se replica esto, ¿no? Que vos decís, bueno, buscás y te aparece la noticia y parece que no, entonces le da veracidad porque lo vas viendo en todos lados. Claro. Y pensaba en esto, ¿no? Claro. Porque hay algo que yo he escuchado de ciertos personajes del mundo tecnológico, ¿no? Cuando comenzó este gobierno, que intentaron acercarse al gobierno de Javier Milei en relación a las criptomonedas, sí, en relación a la inteligencia artificial y en todo un desarrollo que en la Argentina lo hay y muy bueno, y que, digamos, lo vimos, la criptoestafa Libra y demás, digamos que el gobierno nacional elegía acercarse a los... a los menos serios de ese sector, ¿no? Ponele, sí, para sí, ser sí, benéfica. Sí. A los menos serios. Sí, sí, sí. Entonces me daba la sensación de que, por supuesto que podemos desmenuzar el personaje de Sam Altman y podemos no estar de acuerdo en un montón de cosas, pero digamos que dentro del mundo tecnológico estás hablando de, bueno, ¿no? Sam Altman, no sé qué. Pero es tan falopa el anuncio que es igual de lumpenaje, ¿entendés? Es como que consiguieron una figura, como decirte, no sé, conseguí que Messi, ahora vas a ver, y Messi en realidad está diciendo nada, como lo está diciendo Sam Altman, pero es Messi, ¿no? Como una cosa así. Claro. Como que no pasamos. Como si la... Sí, no, digo... Como si la persona de por sí, por el perfil alto que tiene, claro, le diera veracidad o... Eso. Seriedad al asunto, entiendo, sí. ¿No? Como que, bueno, claro, decís, che, no, conseguimos la figurita, pero que haga un anuncio totalmente zaraza, como venimos diciendo, tan coloquialmente, pero decís, che, que está bien, está claro que hay negocios en el medio y demás, pero decís, che, si hubieran querido realmente desarrollar tecnología, desarrollar cosas, en la Argentina hay potencial de desarrollo. ¿Por qué esa negación? Totalmente. ¿No? Es como, bueno, claro, en este caso estamos en campaña y claro, sabemos que le sirve. 25 mil millones estarían invirtiendo, llegan las inversiones y después un resultado adverso en las elecciones. Dice, ¿ves? Por culpa tuya no invirtieron los 25 mil millones. San se fue y listo. Exacto. Claro. Y ahí, justamente por eso me interesa también mencionar algo que quizás pasa más desapercibido, y es que en realidad, a OpenAI tampoco le va tan bien como parece. Voy a entrar en un terreno quizás un poco más técnico, pero quizás logro transmitir la idea. La empresa OpenAI está bien posicionada actualmente gracias al uso masivo de esta herramienta de inteligencia artificial, ya que son una de las empresas que más invirtieron en el desarrollo científico detrás de los modelos, de los grandes modelos de lenguaje que ya comentamos. Pero es una empresa que se sostiene en base a acciones en la bolsa de Nueva York, sí, y esas acciones tienen un precio que está estipulado solo en expectativas. Entonces, estas empresas de tecnología, por lo general, lo que tienen que hacer es generar expectativas para que se sostenga el precio de sus acciones. Claro. ¿Se entiende? Sí. Lo que tiene que pasar es que todas las personas alrededor de la empresa, que son las que realmente ponen el dinero y los bienes para que esto funcione, todos los años, cuando se hace como si fuera el resumen de ganancias, tienen que estar satisfechos con el desempeño de la empresa, y esto se puede lograr en parte por estas expectativas que se generan por acuerdos futuros, las expectativas que se generan por cantidad de producción de microprocesadores, por proyectos asociados a la empresa en sí y no por lo que realmente tiene la empresa en sí. Sí. Entonces, ¿qué pasa? OpenAI ya tiene un montón de estos acuerdos con otros grandes de la tecnología como Oracle o como los que producen los microchips, que son AMD y otras empresas más. Entonces, claro, si vos todos los días estás diciendo cerramos un acuerdo con tal por 50 mil millones de dólares, sí, tenemos un proyecto con tal de 25 mil millones de dólares, ¿qué va a pensar todo el mundo? ¡Ah! Estos son unos genios, son bárbaros, son una fábrica de generar dinero. Hay que invertir en esta gente. ¿Se entiende? Sí, sí, sí, claramente. Y claramente entonces, hay no una es, carrera. Por eso digo, claro. Claro, y sí. Digo, y no es, y por eso digo que no es solo en el caso de, en este caso, para el gobierno de Javier Milei para mostrar que pueden traer inversiones extranjeras. No, no, no. Para la empresa OpenAI también es una oportunidad, claro, de decir nosotros tenemos disponible esto para invertir porque vamos a seguir creciendo y porque vamos a darle, no sé, alegría a los pueblos. Todo eso forma parte de también esta idea de generar expectativas para sostener un precio de unas acciones que son por definición mentira, claro. Que sí, son por sí. Definición una ficción, quiere decir, son una cosa, son intangibles, bueno, nada, no importa, eso tiene que ver con la especulación financiera, pero digo, no, quiero dejar en claro que son los dos los que se benefician con esto, son las dos partes. Claro. El gobierno, por decir, vieron, yo dije que Argentina se iba a convertir en un hub de inteligencia artificial. Muy bien usada la palabra hub, lo que pasa es que nadie sabe lo que representa eso realmente, que es justamente esto, vamos a poner los data centers, no va a haber ningún desarrollo, solamente vamos a hacer como si fuéramos la entrada de un USB y nada más. Eso es lo que vamos a hacer. O sea, en ese sentido no mintieron. Entonces, si esto se concretara, sería como que un éxito del gobierno, pero por otro lado, para la empresa también. Es decir, seguimos creciendo, claro. Seguimos teniendo proyectos millonarios por delante. En realidad valemos lo que decimos que valemos, ¿se sí. entiende? Sí, sí, sí. Es más o menos así como funcionaría esto. Es como muy loco todo, es muy complejo, es muy, digo, no es complejo, pero también hay que entender que hay demasiados intereses alrededor. Por eso yo quería como desmitificar un montón de cosas y por eso quería también levantar esta alerta que me pareció muy responsable decir OpenAI invertirá 25 mil millones, porque ni va a ser OpenAI, ni va a invertir, sí, claro. Ni sabemos, porque primero se tiene que hacer el data center, ¿se entiende? Que sí. Eso puede llevar años. No sé, un año. Sí. Claro. Sí. Entonces, primero tiene que pasar eso. Y después de eso, sí, hay que ver si ellos después dicen sí, sí, sí, les vamos a comprar el procesamiento. Y no sabemos tampoco si va a ser por ese monto, ¿se entiende? Sí, sí, ya quedó, digamos, o sea, le sirve, eso, claro. Todo... Sí, sí, sí, sí. Le sirve para el anuncio, le sirve que en los buscadores exacto. Vos te quede, sí, inversiones megamillonarias en la Patagonia exacto. Y na-na-na-na. Sí. Y nada más. Uh-huh. Básicamente es exactamente. Eso. Exactamente. Y nada más. Bah. Acá dice Agustín, buenísima la columna de Ana de hoy. Me hizo acordar a la nota que hicimos con la gente de Tu Nube Seca Mi Río, ¿no? Que hablamos exacto. También. Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, es muy interesante lo que hace. Por favor, si tienen la posibilidad de buscar lo que dicen y lo que cuentan las personas de Tu Nube Seca Mi Río, porque es impactante y tiene mucho que ver con esto que yo decía de el costo socioambiental que tiene la instalación del data center. Claro. Que la mayoría de estas empresas ni siquiera invierte en un estudio de impacto ambiental. Lo tiene que pedir por lo general la sociedad civil y tiene que ser una carga que cae siempre del lado del Estado porque no lo hacen y pretenden instalar los data centers sin ningún tipo de estudio de impacto. Es muy impresionante. Digo, que todavía sigan, que todavía en muchos lugares siga pareciendo que eso es una buena idea. Eso digo. Sí. Que realmente les parezca que es una inversión que está buena para tu pueblo. Me parece muy, muy difícil de entender. No, creo que tiene que ver con esto que decís, es la vidriera, el anuncio rimbombante y que pase. Acá es la metodología de grandes inversiones es adornar a algún funcionario y llevarse todas las ganancias. Para el pueblo no hay nada, ya vimos en todos los despliegues, claro. ¿No? Como que, claro. Decís, sí, ¿por qué salen tan vehementemente a defender este proyecto? Y bueno, veremos en algún que otro sobre el incentivo para sí. apoyarlo, claro. Claro, yo no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, pero también, y digo, esta es otra oportunidad para decir, no estamos en contra de la inteligencia artificial como desarrollo tecnológico. Lo que decimos es, esta es otra prueba más de que se puede seguir bajo un modelo colonizador, ¿se entiende? Encima el viernes, el feriado del viernes lo anunciaron. Sí, son divinos. Una metáfora hermosa. Sí. Claro, se puede seguir con un modelo extractivista, colonizador, de extractivismo socioambiental y cognitivo, digamos, porque siguen utilizando nuestros datos para alimentar sus modelos. ¿Podemos seguir bajo ese esquema creyendo que son buenas estas inversiones? O sea, salir de ese lugar es cuestionarnos realmente si este es el modelo de desarrollo que nosotros queremos. Yo tengo una postura muy clara y yo no creo en eso. Pero me parece que estos anuncios son una buena oportunidad para replantearnos cuál es el modelo de desarrollo que queremos de ciencia y tecnología. Totalmente. ¿Es simplemente que vengan a usar nuestros recursos para poner data centers? No. ¿Que ni siquiera vamos a poder aprovechar con nuestros desarrollos científico-tecnológicos? Porque no vamos a tener, si seguimos con la sequía de científicos que se van cada vez más a trabajar a otros lugares. Yo no creo en eso, no es lo que yo quiero para este país. Sí quiero que haya desarrollo de inteligencia artificial en nuestro país para aplicaciones concretas, pero poner un data center no va a lograr eso, no, desde ya. OpenAI no va a venir a buscar científicos acá para hacer sus desarrollos, eso no va a pasar. Sí, bueno. No porque no tengamos la gente capacitada, sino porque ya los tienen en otros lados, ¿se entiende? Sí, totalmente, y en esto también, ¿no? Me parece que es una posibilidad interesante. Sabemos que este gobierno nacional no se va a prestar al debate, pero digo, para pensar en el rol del Estado en el desarrollo de este tipo de tecnologías, ¿sí? ¿No? Como, bueno, lo fundamental para desarrollar una soberanía en cuanto a esta tecnología. Exacto. Que no está puesta sobre la mesa, ¿no? En este contexto. Sí, totalmente. Me parece que eso es lo principal. Claro. Para que no pase con otra empresa, digo. Hoy sí. Pasa con OpenAI, mañana puede pasar con otra, ¿no? Sí, totalmente. Señorita, bueno, veremos a ver si nos siguen choreando los temas del Drive o seguimos marcando tendencia. Sí. Gracias, Ari. Veremos. Un abrazo enorme, gracias. Bueno, gracias, Reina. Saludos para vos y toda la audiencia.